Llegando al final del programa aquí en Radio Cooperativa M770, ¿cómo se ha sentido, Pata? Acá, muy bien, ningún problema. ¿Contento? Sí, sí. ¿Lo sorprendimos? Sí, me sorprendió un personaje. Faltó Martín Costa, porque sale con nosotros al aire también fue Martín Costa, nuestro amigo. Faltó Martín Costa y seguramente está con el nene. Sí, con Matías. Seguramente está con Kiko. Con toda la familia. Sí. Le mandamos un fuerte abrazo, Martín. Y le deseamos un gran fin de semana. ¿Usted se queda el fin de semana aquí? A mañana voy a ver las inferiores, por más que las que juegan acá no peleen nada, estuvieron conmigo en Tandil y bueno, es una manera de bancarlos. Muy bien, ¿eh? Me gusta que esté así, Pata, ¿eh? Tuvieron una mano en todo. ¿En qué le da mano? No, en serio, yo ya cuando van allá, viste, a Horacio García, en todo lo que se puede, tanto como con la primera o con las inferiores. Hago de conseguir pasaje para los chicos que por suerte este año se fueron directamente de Tandil porque había un problema muy grave en ruta, claro. Y tenían que volver a Buenos Aires y de ahí a su provincia, y bueno, hubo muchos chicos que se fueron de Tandil y evitaron ese problema gravísimo que hubo en la ruta, que llegaron muy tarde a... O sea, yo ya, viste, lo que puedo de una mano la doy. Muy bien. Y bueno, lo que les sirvo al equipo, sea primera, reserva o inferiores, estoy siempre ahí, dando una mano. Gracias, Pata. Un poquito de estadística que no nos va a dejar muy contentos ya terminando el programa, ¿no? Porque hicieron los amigos de Periodismo Sin Vueltas. Bueno, como decías vos, la verdad que contra Vélez, en cancha de Vélez, no se está yendo muy bien. Se jugaron 84 partidos, de los cuales Boca ganó solo 28, empató 25 y perdió 31. La última vez que ganó Boca... el último partido fue un 0-0 y la última vez que ganó Boca fue en el 2007. Para dar un datito color... Que para irnos contentos, la única vez que el flaco Schiavi marcó dos goles fue contra Vélez. Ojalá que repita el flaco querido, que vuelve al equipo titular. El probable para enfrentar a Vélez: Orión, Franco Sosa, Schiavi, Caruso, por izquierda Clemente Rodríguez, en la mitad del campo de juego Fernández, Herbes, Herbiti, Paredes, Acosta y Silva, los probables de Falcioni para enfrentar a Vélez. Recordemos que está lesionado Burdizo con una distensión en el aductor derecho y Gaona Lugo. Parece que lo van a operar porque se reagudizó el estado de fractura de su tibia izquierda. Una mala fortuna para el chico de Paraguay. Una mala noticia, pero cerramos el programa. Lo cerrarás vos después. Pero hay que marcar que Pichi Herbes y Nico Colazo hoy estuvieron con los chicos dando una mano. Le agradecemos a McDonald's. Sí, señor, exactamente por esa comida, pero también estos jugadores que se prestaron para colaborar para los más para los chicos que más necesitan, y entonces eso es un acto digno de ser destacado. Sin dudas. Beso para todos, les deseamos lo mejor, buen fin de semana. No se olvide que esto es fútbol, Pata. ¿Y qué cosa más importante en la vida? Boca. Gran abrazo, está todo bien. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavachier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguso. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Se están poniendo las cosas en su lugar, lo dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, respecto del procesamiento del dueño del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y del ex administrador, Alberto Lemos, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidio y violación de domicilio en la denominada Noche del Apagón. Carlotto aseguró que nadie tomó venganza por mano propia, aún sabiendo quiénes fueron los asesinos, y que siempre esperan pacientemente la justicia. En esta historia de la justicia que pudimos obtener ya formalmente a partir de la caída de las leyes de punto final, obediencia de vida e indultos, se empezó por juzgar a los máximos responsables uniformados, ¿no es cierto? También incluíamos a los civiles cómplices, porque la civilidad estuvo y aprovechó las circunstancias para quizá también ser partícipes de esas desapariciones que les convenía por su situación ideológico-económica. Blaquier es uno de los exponentes más siniestros, pero también tenemos a Martínez Dios, Klein, Alemán y todos los que desde la economía de la dictadura fundieron al país. En un año la actividad económica creció el 2,1%. La cifra corresponde al periodo desde septiembre del año pasado a septiembre de 2012. En cuanto al consumo, la venta en supermercados creció 13,3%. Por el contrario, la construcción marcó una reducción del 5,2%. Fórmula 1, Vettel fue el mejor en los ensayos en Estados Unidos. El alemán Sebastian Vettel, último bicampeón, resultó el más rápido en el nuevo circuito de Austin, donde el próximo domingo a las 16 puede revalidar el título. Lo siguieron su coequiper, el australiano Mark Webber, el español Fernando Alonso con Ferrari y los ingleses de McLaren Mercedes, Lewis Hamilton y Jenson Button. A dos carreras del final de la temporada, Vettel lidera las posiciones del Mundial de Pilotos con 255 puntos, seguido por Alonso con 245. Bolivia, hieren a 56 policías durante una protesta. Indígenas y campesinos de Colomi, que bloqueaban la ruta Cochabamba-Santa Cruz, atacaron e hirieron a 56 policías y también incendiaron dos vehículos de la fuerza. Los manifestantes rechazan la cartografía que usarán los encuestadores del Censo Nacional, porque data del 2001 y en ese entonces los límites entre las localidades eran diferentes. Los policías no reaccionaron ante las agresiones sufridas, por lo que no hay heridos entre los manifestantes. Servicio Telam para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Estamos en línea con Edgardo Nieva, Gatica. Edgardo, buen día. Francisco Noriega, ¿cómo te va? Leonardo Fabio fue uno de los embajadores de la cultura argentina más importantes del siglo XX. Leonardo era un militante de la vida, era un gran militante peronista, porque él, la última vez que hablé con él, me decía: nene, no puedo creer lo que estamos viviendo. Qué lujo Néstor, qué lujo Cristina, tenemos un proyecto del país, vamos para adelante todos juntos. Y creo que es lo mejor que le puedo contar a los chicos o a las generaciones venideras, ¿verdad? Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Por AM770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? Será tal vez que no se fue y está mirando el mar. Se sabe oír nuestro corazón, él vive en el pueblo, en el amor, en los ríos, en las flores, en el viento, en los colores, en la mente de la gente que quiere vivir mejor, gente que vivió un pasado. Gente que quiere vivir mejor, me parece fantástico lo que dice Anita Bat, una de mis hijas. Estamos aquí, como todos los días, en AM770 Radio Cooperativa. Son las 20:05 en toda la República Argentina y les voy a pasar los teléfonos para que ya empiecen a llamar. 5254-0770 para dejar un mensajito, ustedes ya saben, de 30 segundos, y 5254-0771, 0772 y 0773. Hoy tenemos un montón de cosas en la mesa de laburo y invitados de lujo que tenemos, Clara Viedma y Marcos Fontela, que ellos conforman Barro Nuestro. Me gusta la palabra barro y me gusta la palabra nuestro, las dos cosas. Ya saben, estamos con el polaquito Tomás y con Flavio Blanco haciéndome lo, manejando todos los piolines de ahí adentro. Yo no sé qué hace porque no se lo ve mucho, porque él es blanco, pero es negro también. Es como un biznique nevado. Bueno, queridos amigos, buenas noches. Vamos a arrancar con un tema que hemos creado. Dentro de poquito vamos a hacer un videoclip de este tango mezclado con rap, que se llama Tangorilas, para recibirlos a ustedes y a todos los que están en contra de nosotros. Tangorilas, de Anita Bat, Julieta Batuone y Juan Batuone, que es quien les habla. Hoy sin Ernesto Lucero, como casi todos los viernes. Saben ustedes que estamos de 22:30 a 24, de lunes a jueves. Y los viernes hacemos esto en de 20 a 21. Debo agradecerle al periódico Página 12, que ha sacado una nota muy interesante, donde me ponen como uno de los pioneros del tango no for sport, y la verdad que me sorprendieron. Les agradezco infinitamente, esencialmente a Cristian Vitale, que es el que firma la nota. Y otra cosa que les quería comentar es que el 30 de noviembre sí voy a estar en la Botica del Ángel, haciendo y realizando un concierto en ese lugar emblemático de Buenos Aires, que fue quien conducía el Gordo Vergara Leumann, como todos le decíamos y lo conocíamos. Así que con mis músicos, no son míos, pero yo lo siento mío, con el maestro Víctor Negro Laciar, Marcos Besada en el contrabajo y el piano de Gustavo Corrado. Y ahí estaremos el 30 de noviembre con entrada libre y gratuita. Esto lo organiza la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Acá dice el sentimiento del tango en su máxima expresión. La Botica del Ángel, qué bárbaro. Son cosas que hacen los amigos míos y que yo me promociono. Es muy raro promocionar a un mismo tipo. O sea, te tenés que promocionar vos mismo. Bueno, estamos aquí con Clara, con Clarita y con Marcos. Buenas noches a los dos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien o más o menos? No, perfectamente bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y por la presentación tan linda también. Me alegra que los jóvenes se acerquen al programa, que los jóvenes se acerquen a la política, porque a pesar de que hay muchas personas que dicen barbaridades de los jóvenes, yo considero que cuando yo era muchachito, lo que mejor me pasó en la vida, además de tener hijos, además de casarme, fue entrar al peronismo derecho viejo, porque me dio un valor, una realidad que yo no conocía, no sabía que existía. Solamente había recibido una pelota de fútbol de las manos de Evita en el Correo Central. Pero no lo digo para darme dique, sino como una primera imagen que tengo grabada de sus manitos. Recibí una pelota de fútbol que teníamos nosotros. Yo tendría 3 años y estaba en una mano, tenía a mi vieja Irma, y de la otra mano tenía la pelota de fútbol que tanto añoraba. No sé, Clarita me mira así como extrañada, dice, yo no tengo nada que ver con la pelota de fútbol. Buena muchacha, como buena mujer. Y vamos a escuchar el tema y ya entro con ustedes a charlar por qué están aquí, para qué vinieron y qué están promocionando. Dale. Vamos, Flaviocito querido, con Tangorilas. El mono, el gorila. Oh, sí. Su nombre más, sus malos pensamientos. ¿Cuánta maldad? Permiten avanzar. El juego no es violento. Hay que reflexionar. Si todos los gorilas se pusieran a pensar que ser gorila te discrimina, que no tiene escala social, es solo una forma horrible de mirar la realidad, pensando solo en uno, donde vamos al llegar. ¿Dónde? El camino es todos juntos, tirando para allá, para adelante. La evolución está para adelante. La victoria está para adelante. La evolución está para adelante. Tango mío. Tango argentino. La nación tiene una solución. Qué mal dicho está ese dicho, no pensar con el corazón. No nos vamos con la riqueza, nos llevamos el honor. ¿A quién le parece bien invertir en Estados Unidos si los yanquis están fundidos, con el dólar incluido? Fundidos. Pensando solo en uno, ¿dónde vamos a llegar? El camino es todos juntos, tirando para allá. Para adelante. Escuchábamos Tangorilas, 2014 en toda la República Argentina, 52540770, para dejar un mensajito cariñoso, amoroso, ya que tenemos invitado, no empiecen a decir malas palabras, y el 52540771, 0772 y 0773. Bueno, aquí estamos con Clara Viedma y Marco Fontela en esto que ellos han denominado Barro Nuestro. Y la primera pregunta es, ¿por qué Barro Nuestro? Yo sé que a Clara no le gusta chamullar mucho, pero a Marco sí, así que esa sería la primera pregunta. No, barro en realidad tiene varias acepciones. ¿Sí? Y entre ellas, es decir, el barro es algo de los laburantes son los que ponen los pies en el barro, los trabajadores son los que trabajan con barro, los que se ensucian las manos con el barro, los que se ensucian las manos con el barro, y por otro lado, como hacemos mucha artesanía, mucho trabajo hecho por nosotros, queríamos dar la idea de la alfarería también. Exactamente. Ponerle el hombro a las cosas y sí, vivirlas, no solo producir, sino vivir las cosas que trabajamos. Ajá. Entonces, por eso un poco la idea del barro, el barro lo sentimos como algo muy peronista porque es de los trabajadores, sí, es del que se ensucia las manos trabajando. Exactamente. Y era una simbología muy, muy, la sentíamos muy peronista, muy nacional y popular. Y también esto de ser parte de algo, yo creo que la militancia, lo que, por lo menos a mí lo que más me regala es este sentimiento de ser parte de armar entre todos, entre ser un montón y armar entre todos algo mucho que va mucho más allá de nosotros y que va a quedar mucho más allá de nosotros. Me parece que el barro también tiene esta cuestión de creación y de armar algo. Sí, poner los pies en el barro parte. Es comprometerse. Es decir, Exacto. Sí, sí. Cuando... Es el técnico mira de costado, ya que hablabas de fútbol antes, cuando se mete en el barro es que está comprometido y está jugando el partido. Sí, señor. Tiene esto del compromiso que decía Clara también. Qué bueno que jóvenes se hayan acercado. Bueno, seguramente ustedes comparten conmigo la idea que desde el 2003, cuando ganó Néstor Kirchner, realmente los jóvenes empezaron a florecer, porque si bien yo tengo unos cuantos años más que ustedes, sé que no era tan fácil que los jóvenes se acercaran a la política, porque siempre han dicho que la política era una mierda, que la política está llena de corruptos y todo ese berenjenal. Y veníamos del que se vayan todos. Y que se vayan todos, bueno, obviamente, y de las dictaduras y de los fracasos que hemos tenido también en democracia, ¿no? Porque lo hemos tenido a Alfonsín, lo hemos tenido a Menem, lo hemos tenido a De la Rúa. Y realmente yo pienso que dentro de la democracia que nosotros tenemos, tan joven, porque pensemos sí, que es una democracia jovencita, es como si fuera una democracia, una mujer, digamos, de 20 o 30 años, y está en la flor de la existencia, sí, la democracia, ¿no? Digo, por el tema de que por ahora hacen falta un montón de cosas más, pero sí, bueno, los jóvenes están colaborando, las personas siguen creyendo, nosotros seguimos creyendo, apoyamos este proyecto nacional y popular, y me parece bárbaro. Y aquí entre mis manos tengo dos cosas. Una, que es una taza que ustedes me van a mostrar, y también, además de ser alfareros, son productores de un libro precioso que se llama Gracias Néstor. Aquí me alcanza, Marcos, la tacita con la imagen de Néstor diciendo Gracias Néstor, y del otro lado Fuerza Cristina, obviamente con la imagen de nuestra presidenta, de nuestra querida presidenta. Debo decir que esto lo vamos a rifar, lo vamos a sortear, ¿no? Por aquí, vos sabés, ¿eh? No me hagas después como hiciste la vez pasada con las botellas de vino que te las llevaste para tu casa y no aparecieron más. No, esto no. Esto va a quedar aquí para que lo sorteemos en la semana. Lo vamos a sortear y al que llame y le vamos a hacer alguna pregunta difícil, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba el compañero de Piluso? Ponele. Alguna difícil, que nadie conozca, que nadie sepa. Va a tener que tener más de 50 años el chabón, o la señorita o la señora, ¿no? Y esto, veo muy lindo este libro, muy precioso. Gracias, Néstor. ¿Esto dónde se va a presentar esta edición que ustedes tan cariñosamente han hecho con fotos de Sebastián Miguel? Miguel se llama, Miquel, ¿no? Miquel. Ah, pero yo leí mal. La Q es complicada ahí porque parece Miguel. Con Q, claro. Mirá, yo leí mal. Se llama Gracias Néstor, el adiós a Néstor Kirchner en las calles. Uh-huh. Y es un documento histórico que retrata y recuerda lo que se vivió en las calles el 27, 28, 29 de octubre. Cómo Fantástico. Fue cambiando la plaza, la calle, cómo se fue llenando y cómo fueron cambiando las emociones en la plaza. Cómo nos reunimos todos. Los abrazos, primero la situación de profundo dolor y de no saber qué iba a pasar, y cuando la plaza se iba llenando, la cuestión de la esperanza y de ver que al final éramos un montón, la sorpresa uh-huh. de encontrarse con un montón de amigos que nunca creíamos que nos íbamos a encontrar en esa plaza, el abrazo, la fuerza. Esa noche hubo una vigilia preciosísima que está ahí retratada en las fotos. Sí, seguramente. El día siguiente fue de fuerza, de acá estamos, de militancia absoluta, y después uh-huh. ya el 29, el adiós, con la lluvia y todos corriendo atrás del cortejo fúnebre y bueno, ya la despedida final. Uh-huh. Un poco retomando tu idea anterior de por qué los jóvenes volvieron a la política. Sí. Yo primero te quiero agradecer lo de jóvenes. Yo no también. Somos tan jóvenes. Yo te voy a contar una infidencia, va a dilatar que no soy tan joven. Yo tampoco soy tan joven. El 14 de mayo de 1989, con 16 años, yo era un joven y salí a festejar el triunfo electoral de todos sabemos quién, no lo voy a nombrar. Yo no. Fue él solamente. Bueno. Yo pero todo es perdonable. Era claramente peronista. Y claramente sufrí 10 años una desazón y un desamparo tremendo, porque el modelo de país que encarnaba el peronismo, la verdad es que nos había desahuciado a muchísimos. Totalmente. Y francamente, el 27 de octubre del 2010, la sensación que teníamos los peronistas era volvimos a la plaza, estamos acá, volvimos a tomar lo que es nuestro y somos mucho más de lo que pensábamos que éramos. Exactamente. Y muchísimas jóvenes, muchísimas mujeres. Sí, fue impresionante. Sí. Vos sabés que yo siempre digo en nuestro programa que hacemos con Ernesto Lucero durante toda la semana, que está bien esto de los jóvenes, porque me parece fantástico que los jóvenes se hayan acercado a la política sin ningún temor. Pero más allá de los jóvenes, no por dejarlos de lado, sino porque yo como peronista me redescubrí, fue como si hubiera renacido de nuevo, porque yo había perdido exactamente las esperanzas de poder ver un pueblo renacido, ver un pueblo contento, feliz, no solamente saltando como un boludo por ser feliz, porque no lo soy así, odio que me canten el cumpleaños feliz, imagínate. Pero sí digo que yo vi que, ya digo, recién a Clara le contaba antes de que vos llegues al programa, que mis hijas jamás están en el arte desde hace millones de años y jamás habían participado en esto de tener una conexión con la política tan directa, tan poner el cuerpo, ¿no? Y tener un lugar de identidad, como decía Clara recién, el pertenecer a algo. Porque también debo decir que nuestra historia estuvo muy tergiversada desde el comienzo de nuestra historia, ¿no? Con la muerte de nuestros negros, con la muerte de los indígenas, con la muerte de los pueblos originarios. Entonces, era una historia más contada por Villiquen que contada por nuestro pueblo o por nuestros autores, que los hubo y que siempre se ocultó. En realidad contada por la nación, porque el señor Bartolomé Mitre había escrito aquella historia. Exactamente, bueno, por eso digo Villiquen, porque me cago en Bartolomé Mitre. Entonces, digo que también es algo muy particular que no solamente los jóvenes, porque ahora pareciera que aparece el monstruo de la laguna con los jóvenes y la asociación con Montoneros y todo eso. Realmente es un placer para nosotros, tanto para Tomás como para mí, que recibirlos, estar con ustedes un ratito, compartir este rato, que es solamente una horita hoy, nosotros estamos de lunes a jueves de 22:30 a 24, todos los días, y hoy por hoy es poquito lo que podemos ofrecerle, pero así todo es con el corazón, estamos de frente Mantecol apoyando a todos aquellos que tengan algo para decir, porque hay mucha gente que habla al pedo y no tiene nada para decir. Y pasan horas y horas y hablando y hablando y hablando. Ponele, a las 9 de la mañana hay, ponele, 2 muertos en el noticiero. Sí. Al mediodía hay 14. Y a las 9 de la noche ya son 6.000, ¿entendés? Porque agrandan las muertes y el desánimo y toda la mala onda que tiran los canales esencialmente de televisión y los medios monopólicos. Por eso nosotros tratamos de abrir esta ventanita que es para escuchar voces distintas, para escuchar todas las voces, no solamente las que comparten la idea con nosotros, sino que escuchemos las demás voces que tienen para decir y poder escuchar a lo que dicen y lo que critican de lo que hacemos, lo que estamos de este lado del charco, ¿no? Eso es para mí muy interesante, muy importante, y creo que tenemos un llamadito de algún oyente que el polaquito no sé si me va a querer dar o sí. Sigo hablando, bueno, no quiere hablar con nadie el polaco, no quiere que hablemos con nadie. Sí, decime, Marco. No, que yo, no, si con tu permiso, sí, déjame hacer una pequeña publicidad, que el libro, vos nos preguntaste cuándo lo lanzamos. El libro ya está en algunas librerías. Ah, qué bueno. También lo ofrecemos a través de nuestro sitio de internet, www.barronuestro.com.ar, se nos puede pedir directamente ahí y hacemos envíos a todo el país. Volver a repetir porque a veces la gente... El tipo está haciendo un huevo frito en la cocina. Y darle tiempo que busque la virome. No tengo la lapicera. No tengo la virome. Cuando agarra la virome, esa no le anda. Por lo general ocurre. La primera nunca anda. Nunca anda. Bueno, entonces. El sitio es www. www.barronuestro.com.ar. Y si no, nos pueden dar un llamado al 15 50 57 7424 o escribirnos a info@barronuestro.com.ar. Hacemos envíos a todo el país. Hoy nos escribieron de, por ejemplo, Gobernador Las Heras en Santa Cruz, y hacemos envíos a Gobernador Las Heras, a Formosa, a Jujuy, a donde sea, hacemos envíos a todo el país. Y por otro lado, ya que estoy, ya que me diste el espacio. Sí, señor. Este miércoles vamos a hacer un lanzamiento, miércoles 21 a las 7 de la tarde, vamos a hacer un acto sencillo de lanzamiento, sí, en el bar, sí. Perón Perón, en Carranza, sí, 2255, claro. Sí, el de Daniel. Sí, el de Daniel. Exacto, de Daniel. Sí. Vamos a hacer un lanzamiento donde vamos a presentar en sociedad el libro y va a haber música, una recepción. Qué bueno. Vamos a estar en el bar Perón Perón este miércoles 21 a las 7 de la tarde. Carranza, sí. 2225. Muy bien, vendedora. Y el libro, yo les estaba contando, la última parte del libro, que es la que... Nosotros hemos visto las fotos y hemos trabajado en el libro un año, pero volver a verlas siempre vuelve a emocionar. Y a mí la parte que más me emociona es la final, que es lo que quedó en la calle. Las cartas, las pintadas, las flores, los carteles. Y la mayoría, todo lo escrito habla de dignidad. Y lo que quedó después de esos días de octubre fue el gracias Néstor, fuerza Cristina, por eso trajimos esta taza para rifar. Y el libro también tiene testimonios, elegimos... Hermosos testimonios, ahí leí al principio de todo a una gran amiga, una gran artista, colega, he actuado junto con ella. Estoy hablando de la señora Liliana Herrero, que me parece... fantástica, me parece maravillosa. A nosotros también. Y sí, claro, sí, sería muy tonto decir que no canta bien o que ha revolucionado el folclore. Me parece tan, tan valioso esos protagonistas de nuestra cultura. Los cambios culturales siempre son lentos, no son tan rápidos como quisiéramos todo nuestro pueblo. Pero realmente, Liliana... verdaderamente lo digo, ¿no? La admiro y tengo también la dicha de que ella admire mi obra, y eso para mí es una caricia en el alma, ¿no? Claro. Así que lo van a presentar el miércoles 10. Miércoles 21. Miércoles 21. ¿Por qué este dije miércoles? 10? 10, no sé por qué dije 10. No hay ningún 10 en... Ningún 10. No, muy bien, 10, felicitar. Estaría pensando en Maradona, que sé yo, o en Messi. Andás a ver. Y otros testimonios que tiene el libro... Sí, Son el de Raúl Carnota, otro compañero, Raúl, Eduardo Anguita, Alejandro Vanelli, Ernesto Larrece, Fernando Proto, que ese día estaba censando, así que nos da su testimonio como censista, cómo se enteró y cómo lo sintió. Andy Kutnesov, que estaba al aire, se enteró al aire y cómo tuvo que transmitir la noticia mientras se enteraba. Milagro Sala, Mempo Giardinelli, Maxi Sardá. Vanelli fue representante mío porque soy actor, y actué en una obra que se llamaba Con alma de tango, con Gerardo Romano y Luisa Culioc, y él era mi representante en aquel entonces, y también Ernesto, ¿no? Muy amigo mío, muy muy muy queridos por mí. Bueno, todos han sido muy generosos y nos dieron unos testimonios que la verdad que dan valor al libro. Muy, muy hermoso, sí. Ya lo voy a ojear un poquito más antes de que se vayan. Tengo que ir a una pausita y luego seguimos en Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas. Para decir adiós. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasemos los 20 premios de la tómbola de Montevideo a la cabeza esta noche en Uruguay. Un favorito, 14.893, 14.893. Favorito el primero en Uruguay. Segundo, 13.146. Tercero, 25.899. Cuarto, 19.442. Quinto, 13.736. Sexto, 18.879.79. Séptimo, 16.330. Octavo, 29.531. Noveno,

Era el otoño en Buenos Aires. Solo, nadie. Como el buzón que está en la esquina. Alma mía, ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García y no de que está en la guía, sino Charlie, say no more. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros pilladura. Y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto. Hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo. Tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un final, el corralito en el banco del mamau. Y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miseadura, y ellos morfan con llanto. Ni olvido ni perdón, cantaba Juan Batuone. Es como si yo estuviera anunciando a otro cantor, a otro tipo. No soy yo. Estamos en contacto con dos oyentes, Augusto y Víctor. No sé quién es el primero que quiere hablar. Bueno, si yo simplemente te llamaba, habla Víctor para vos, Juan, y sí, felicitarte por las letras. ¿Las escribís vos? Sí, sí, sí. En realidad las escribo yo, porque parece ser que mi vieja me contó que yo, cuando era chico, usaba pijama para dormir. Entonces se ve que venía un tipo y me ponía unos papelitos adentro de los bolsillitos del pijama y yo después me copiaba. Sí, las escribo yo. Sí, soy muy linda, autor y compositor. Sí, realmente, te felicito. Es que yo conozco el tango, me gusta mucho, pero lo original, lo contemporáneo de tus letras, Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tienen que agarrar otras voces esos tangos. ya la están grabando otros muchachos, por suerte. Bueno, no tiene Carlos relación. Morel grabó Marilyn Machado, Eliana Sosa, Claudia Moreno, varias personas, Marcelo Tomasi también, varias personas, varios músicos, varios cantores y cantoras han grabado mis tangos, por suerte, ¿no? ¿Y la Varela? La Varela todavía no, porque ella se dedica más al tango tradicional, y yo por el lado de las letras no soy tan tradicional, porque cuando escribí el Yuta Lorenzo, aquel tango que habla de un policía y un travesti, memorable, era muy muy difícil que las radios pasaran ese tipo de tangos, ¿no? Y en el género tango, porque el rock, viste, dijo más cosas. En cambio, el tango tuvo una etapa como que se quedó dormida, como que se quedó callada. Y yo realmente no me podía quedar callado. Porque habiendo conocido a Troilo, habiendo conocido a Julián Centella, habiendo conocido a Cátulo Castillo, el tango para mí es eterno y no debía quedarse callado. Por eso siempre soy crítico. En una nota que hicieron hace unos días en Página 12, digo todo esto. Y digo también que por ahí Charly García podría ser el DJ por lo nuestro del tango y León Gieco podría ser Homero Manzi y no sé, si querés, Spinetta no, sí, podría ser Cátulo Castillo. Pero vos le das el sabor rante del tango. Sí, ¿qué? Claro, sí, porque soy eso, tengo esa mugre, tengo ese barro, no, nací en un convoy. Y cuando digo con vos no estoy hablando de John Wayne, estoy hablando de un conventillo. Bueno, pero te refelicito. De vez en cuando, en la semana, porque estás todos los días con... Meté uno así de prepo, así entro yo ahora. Bueno, dale. Esta charla política, a veces es lindo reconocer valores. Te felicito, hermano. Millón de gracias, Víctor. Millón de gracias por llamar y por este comentario. Gracias. Augusto, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, querido. ¿Vos sabés que a Julián Centella le decían el poeta de las musas reas? Sí, señor. Así que vos, como sos medio reo también, le seguís los pasos a Centella. A Julián. ¿Eh? A Julián, digo. A Julián Centella, sí. Sí, señor. Mirá, como lo mencionaron a Mitre y dijeron que hablaron ustedes de gente que habla al pedo. Sí. Me acordé de una nota que le hicieron al hijo de Mitre. Sí. Porque, ¿sabes lo que dijo en una nota que le hicieron en una revista brasileña? Sí. La revista Bella, creo que es. Ajá. Él dijo que aquí se vive una dictadura con votos. Exactamente, sí, lo leí en el diario. Y que el pueblo dice que vota a ciegas. Sí, sí, sí, o sí. O sea que vota ciegas y sigue a Cristina porque es ignorante. Sí. Y yo me acordé entonces de Enrique Santos Discépolo. Claro. Desde su personaje que hacía Mordisquito. En la radio. El Mordisquito. Él le hablaba a Mordisquito, que era un tiringo clase mediero que se quejaba porque no había té de Ceilán. Sí, señor. Y Discépolo le decía, tu hijo se va al colegio con la vaca puesta, pero vos te quejás porque no hay té de Ceilán. Qué grande. Qué grande ese hombre. Todas las onceras de la tilingada, una por una. Y hay que decirle a este Mitre que esta será una dictadura con votos y no con botas como la que él apoyaba. Exactamente. Porque él apoyaba las dictaduras y principales beneficiarios, junto a Clarín, a la señora Ernestina, y todos los sátrapas que apoyaron el último golpe genocida. Ellos son tan cómplices como beneficiarios y aún ideólogos de todos estos genocidios. Deberían ser juzgados como va a ser juzgado, si Dios quiere, este señor del ingenio Ledesma. No, como muchas empresas, inclusive la Mercedes-Benz, hay un libro de Gaby Weber que denuncia cómo comisiones internas enteras fueron entregadas por las patronales y por algunos cómplices, digamos, de los gremios, ¿no? Sí, señor. A muchos compañeros. Entonces, yo quería decirle a este señor sinvergüenza que dice que el voto vota a ciegas, el pueblo vota a ciegas, sí, porque dice que es ignorante. Sí. Como lo hubiera contestado Discépolo. Dale. ¿Qué pasa? Que el pueblo, decía Discépolo, tiene una memoria de elefante, porque sabe bien cómo gobernabas vos. Entonces tiene una memoria emotiva y tiene en el ADN. Sí. Y sabe muy bien lo que no quiere porque te sufrió a vos cuando gobernabas. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, señor. Así que tengan un poquito de decencia y un poquito, no sé cómo calificarlo ya, ¿viste? Porque no tienen, digamos, argumento para nada. Entonces lo primero que hacen es decir, claro, las chicas se embarazan porque le dan un plan. Sí, claro, y claro. Todas esas pelotudeces que suelen repetir, ¿no? Como tienen el alma negra y perversa. Exactamente. Pero quiero despedirme con una frase. Dale, porque tengo invitados acá breve, en el piso. Es breve, pero... Dale. Es muy importante porque... creo que la podía haber dicho también Néstor. Vos fijate lo que dice Discépolo en uno de sus programas que se llamaba Pienso y digo lo que pienso. Sí. Yo sé que ahora que me voy es cuando más voy a estar contigo. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero vos sabés que no. Sabés que yo tengo la perseverancia de esos grillos que cantan y cantan, porque están seguros de que su esfuerzo alcanzará la noche. Y los grillos saben que la noche es buena, porque les trae el silencio que los deja oír. Y así oyeron muchos jóvenes, digo yo. Sí, señor. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Augusto. Vamos a escuchar unos mensajitos. Llamá en la semana también, así seguimos comunicándonos. Estamos con Clara Viedma y con Marco Fontela. Vamos a escuchar unos mensajitos de los oyentes. Ya nos queda muy poquito tiempo. Juan, quiero que sepa que siempre los escucho. Lo único que no participo de los debates porque no estoy de acuerdo con que se putee o se descalifique aquel que no piensa como ustedes. Yo cuando era joven también tocaban a Perón y le comían la tribular, pero hoy creo que tenemos que combatirlo con ideas, con proyectos, Juan, no puteando. Gracias, Jorge de Catalina Sur, gracias. Muy buena la entrevista a estos muchachos, sí, del palo nuestro, gracias, Jorge de Catalina Sur, Juan, adelante. Muchas gracias, Jorge, y estoy de acuerdo en que no se putee, que no se insulte, aunque yo a veces se me salta la chaveta y digo malas palabras. No existen las malas palabras, Jorge de Catalina. Un abrazo para vos y para tu mujer. Era el único mensajito que teníamos, pero debo decirles, antes de despedirlo a Marcos y a Clara, que el sábado 17 de noviembre se estrena una obra que se llama Tijeras, de Alfredo Bracaccini, donde actúan Oscar Dubini, Marta Casas y Olga Álvarez. Si yo hubiera hecho este afiche, hubiera puesto a las mujeres delante y a Oscar Dubini lo hubiera puesto al final, porque hay muchos años de machismo, muchos años de relegar a las mujeres. Lo conozco bien ese paño. Lo conozco perfectamente porque soy un hombre de tango y porque lo padecí también, sin ser un tipo, no soy una marica, sino que le doy el lugar que se merece la mujer. Hay mucha hipocresía en nuestra sociedad, todavía aún existe, y si no, fíjense la cantidad de violencia de género que hemos padecido en estos últimos tiempos. Así que, Tijeras, la obra de Alfredo Bracaccini, de Marta Casas, Olga Álvarez y Oscar Dubini. La dirección de Alfredo Bracaccini en la sala Trinidad Guevara de La Manzana de las Luces, Perú 294. Tenemos entradas para rifar para el próximo sábado. La semana que viene me dice el polaquito que hacemos el sorteo del libro, no sé el libro, Polá, de la taza, con la imagen de Néstor y Cristina, una taza que han hecho estos mismos muchachos que están aquí, Clara y Marcos. ¿Podemos? Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarles por qué el barro, y vos me habías dado como una especie de explicación que tenía que ver con los hijos, con los niños. Vos hablabas de la juventud, te agradecemos muchísimo, porque tan jóvenes no somos. Y tenemos para mí hijos. Sí, sos muy joven vos y él. Muchas gracias. Él es más joven que yo. ¿Viste? Tenemos hijos, chicos, y la verdad que es un orgullo poder criarlos en este momento histórico, ser conscientes todo el tiempo de que estamos haciendo la historia y siendo parte de la historia activamente. Y en nuestra formación tienen que ver muchísimo nuestros hijos. Marco siempre cuenta cómo se le ocurrió a él armar Barro Nuestro y tiene que ver con nuestros chicos. Sí, en rigor, como dice Clara, a mí lo que me conmueve de este momento es la sensación de estar dejándoles a nuestros hijos un país distinto. Y en realidad, ¿cómo nació la idea de hacer Barro Nuestro, de hacer objetos que generen identidad o que difundan la identidad? Y en realidad un buen día me encontré con mis hijos pasando por la 9 de julio y uno de ellos me dice, papá, ¿quién es esa señora? Está claro que estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, está claro que él tendría 6 años cuando me lo preguntó. En la 9 de julio. En la 9 de julio. Claro. Casi y de golpe, Belgrano. Belgrano. Entonces, de golpe me encontré explicándole a mi hijo que esa señora, una señora muy importante en la historia de la Argentina, era muy importante la dignidad de los argentinos, y me encontré explicándole cosas que, si no hubiera estado esa señora en ese edificio, por ahí demoraba varios años hasta que pudiera hablar con mis hijos. Con lo cual, se nos ocurrió que la mejor manera de difundir valores es creando objetos que nos identifiquen y que también generen de qué hablar, digamos. Exactamente. Sí, tener una taza que diga, gracias Néstor, fuerza Cristina, es un tema del que va a hablar el que tenga la taza en la mano. El tener un libro en la biblioteca que se llame Gracias Néstor va a dar que hablar y es un buen libro para regalar y para tener que hablar con otras personas. Y es por eso que desde Barrio Nuestro quisimos hacer objetos que nos identifiquen y objetos que de alguna manera transmitan, y ojalá que de generación en generación, esta idea de estos somos nosotros. La Argentina le debe una gran parte de su historia, una gran parte de su dignidad al peronismo. Sí, señor. Y al modelo nacional y popular actual. Sí, de señor. El kirchnerismo. Con lo sí. cual, nosotros creemos que ese es nuestro rol y es por eso que creamos Barrio Nuestro. Yo soy artista plástica y hace tiempo venía hablando con Marcos. Yo vengo militando en agrupaciones. Una es Artes Visuales con Cristina, otro es un grupo de debate político que se llama Tonadas, pero tenía muchas ganas de hacer algo con el arte mucho más militante, de que mi arte fuera mucho más comprometido. Qué y bueno, bueno, y con Marcos creamos, nosotros diseñamos cada objeto que ofrecemos, así que, y además agrupamos a gente que está haciendo lo mismo en todo el país. Uh-huh. Qué bonito. Antes de que se vayan o que se dejen este programa, porque nosotros también nos tenemos que ir, me gustaría que repitieras la página de ustedes donde los pueden ubicar y donde pueden vender también, porque hay que vender, porque hay que comer, porque hay que darle de morfar a los pibes, a nuestros hijos, a todos. Así que repetí, por favor, Marcos, la dirección. Dale, muchas gracias. La dirección de internet es www.barronuestro.com.ar y nos pueden, si no, llamar al teléfono 15 50 57 7424. Los va a atender una voz mucho más agradable que la mía, que es la de Clara. Y pueden escribirnos, si no, por correo a info@barronuestro.com.ar. Muchísimas gracias, Marcos Fontela, y muchísimas gracias, Clara Viedma, por este Barro Nuestro que nos han traído a este estudio mayor de Radio Cooperativa, la radio que se siente. Y terminamos, ya casi nos estamos yendo, y nos vamos a ir con otro tema que se llama Pasa la Vida y que fue escrito en 1976 por ese muchachito que se llama Juan Batuone. Con esto nos despedimos hasta el lunes a las 22:30 por AM 770 Radio Cooperativa. Gracias, Flavio Blanco. Que tengan un buen fin de semana, que sea mejor que el fin de semana pasado, que llovió y que cayeron piedra y que no sé qué más cosas cayeron, pero este nuevo fin de semana de hoy va a ser mejorcito. Y hasta el lunes que viene. Buenas noches y muchas gracias. Calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar, toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío y repaso un tango mío que habla de Perón. Y medito qué tan cierto es el concierto del trabajador. Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón. Yo quiero decirles que le quería mandar un abrazo grande y un saludo a Guille, a Guillermo, amigo del Tomás, amigo del esloveño, amigo del polaquito Goyeneche y amigo de, mirá, se agrandan las chicas, de Clara Viedma. Chao, muchachos, hasta la próxima. Con dolor de cabezas, yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, sin una sola reja, donde posa un gorrión que canta en mis orejas. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Según un economista del Banco Mundial, Argentina tuvo un crecimiento impresionante. Jamele Rigolini, del Departamento América Latina del Banco Mundial, señaló que desde 2003 Argentina observó una fuerte recuperación económica. En declaraciones a Radio Universidad Nacional de Córdoba, el economista destacó además que hubo un aumento de la clase media, con más educación, trabajo formal y participación laboral de las mujeres. Desde el año 2003 vemos una dramática bajada de la pobreza y una subida muy fuerte de la clase media. Y solo para hacer claro lo que queremos decir con el concepto de clase media, para nosotros la clase media es gente que no es tan vulnerable a caer de vuelta en la pobreza. Mañana se conmemora el Día de la Militancia. El acto central será en el Luna Park, donde se proyectará el estreno del documental Néstor Kirchner. Dirigentes políticos y militantes participarán de actos en diferentes puntos del país. El 17 de noviembre se conmemora el Día de la Militancia Peronista, en referencia al regreso de Juan Domingo Perón tras 18 años de exilio forzado. Servicio Telam para la radio. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo.